Ya no sé, ya no sé, ya no sé a quién amar, porque todas son tan bonitas. Y al verla caminar me enamoro más y más. Yo no sé qué será de mi vida. Linda caleñita, eres un amor. Linda caleñita, eres un amor. Pero oiga, vea, caramba, voy de vacilón. Pero oiga, vea, caramba, voy de vacilón. Ya no sé, ya no sé, ya no sé a quién amar, porque todas son tan bonitas. Y al verla caminar me enamoro más y más. Yo no sé qué será de mi vida. Hola, caleñita, ¿cómo te quiero? Linda caleñita, por ti me muero. Hola, caleñita, ¿cómo te quiero? Linda caleñita, por ti me muero. Linda caleñita, ¿cómo te quiero? Te lo dicen los Golden. A quién amar, porque todas son tan bonitas. Y al verla caminar me enamoro más y más. Yo no sé qué será de mi vida.